Pierdas nuestros especiales para que disfrutes de un inolvidable festivo. Desde las 12 del día, nuestro lado suave con Festivos de Baladas. A las 2 de la tarde, dos canciones de tu artista favorito con Festivos Dobles. A las 6 de la tarde, estarás conectado con tu mejor regreso a casa, escuchando tu radio en los 106.9 de Regreso FM. Y rematamos tu día desde las 8 de la noche con Baladas Americanas. La FM, imparable. Imparable, la FM en los festivos, gracias, de verdad. Vamos a tener como siempre una programación desbordada, pero de clásicos. Una programación con fin de semana, una programación con inmortales del rock, con de regreso FM, con los festivos dobles, porque nuestros artistas trabajan el doble todos los lunes de 2 a 6 de la tarde, hablando de los lunes festivos, todos los lunes festivos. También tendremos festivo de baladas con Anne Prix. En fin, vamos a tener una programación brutal, desmedida, única, desbordada en la FM 106.9. Tenemos ya las 11 de la mañana y 13 minutos. Como me complace saber que hay oyentes que siempre han sido fieles y que por primera vez se comunican a la FM. Es el caso de una pareja de esposos que conozco, hace cuánto, hace años, y formaron un hogar precioso. Ya Freddy ha finalizado su etapa con éxito en la policía, ya es una persona dedicada a otras cosas, después de haber trabajado para la policía muchos años y haber finalizado su carrera profesional con la policía. Pues escuchemos a este gran oyente de la FM que quiere programar una canción en la número uno de los clásicos, la FM 106.9, al igual que todas las familias antioqueñas que escuchan la número uno de los clásicos, la FM siempre. Viejo Drizzer, un saludo muy especial de parte de Freddy y de Yameli desde Guadalupe aquí en Manrique. Que Dios te llene de bendiciones en este día, viejo Drizzer. Para programar una canción para el cassette, What's Up de Non Blom, o I Do Anything For Love But I Won't Do That de Me Love. Muchas gracias, viejo Drizzer. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis of times when I'm lying in bed just to get it all out. What's in my head? And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I say, I'm siempre. Siempre. Drive. saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Favoritos en tu cassette a través de la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. 11 de la mañana y 25 minutos. En unos 7 u 8 minutos vamos a programar la imagen del duelo en este mediodía que poco a poco se acerca de este viernes 17 de julio en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. A las 2 de la tarde estaremos con lo mejor del rock y pop en español, con de música ligera, y a las 3 de la tarde la Rocola FM. Saludo en Facebook, la FM Colombia, Diana Londoño, que dice la FM siempre. También está por ahí Norca Noelia Ledesma, que dice: numeral, yo amo la FM, yo me quedo en casa, la número uno de los clásicos siempre. Numeral Drixer 1975, bendiciones. Y me gustaría escuchar en el cassette a Lady Gaga con Bradley Cooper y la canción Shallow. También está Alejandro, que dice Load Bites. Diana Londoño dice la FM siempre. Esto en Facebook. También están en Instagram John Alexander Valencia, que dice sintonizado y un gran saludo desde la capital del mundo, New York. No hay canción que pedir porque toda la programación es brutal. Los mejores clásicos y mil gracias. También está, como siempre, Natalia al pie de la FM. Dice, hola, me gustaría grabar en el cassette Rock Mi Amadeus. También está Lucy Bass, que dice, Drixer, saludos, me gustaría grabar en el cassette Light My Fire. Y Santi Alzate dice, el secreto del cambio es enfocarse toda tu energía y enfocarse a luchar contra lo desconocido. Gracias, Santi, como siempre con la FM. John Noreña también está por ahí, que dice, hola, buenas, un abrazo muy especial. Y también Dianis nos escribe, al igual que Laila Silva Pérez, que está programando una canción de Billy Joel que se llama Honesty, que normalmente escuchamos en la programación de baladas americanas, el lado suave de la FM. Vamos a escuchar inicialmente a los Tears for Fears con la canción Everybody Wants to Rule the World, y luego estaremos con la canción de V Natalia 34, que dice que le encantaría escuchar Rock Me Amadeus en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Más adelante Toro, más adelante Lainier, más adelante los Guns N' Roses. Música es lo que viene en esta segunda parte de la segunda hora del cassette en la FM 106.9. La número uno de los clásicos siempre. La número uno de los clásicos siempre.

I Won't Let You Down, los Two Boys en AFM, 11 de la mañana y 39 minutos. Me acaba de compartir un breaking news, una noticia de último minuto del Clásico Herrera, y es que se suspende o se cancela, para ser más exacto, la Feria de las Flores, que tendía a ser una feria muy virtual, una feria con algunos eventos muy virtual, pero lamentablemente pues la llegada de este pico a nuestro Valle del Aburrá y a nuestro departamento hace que la alcaldía de la ciudad tome esta decisión, obviamente cuidando la salud de todos los antioqueños con las medidas que ya estamos viviendo, como el confinamiento, hasta el próximo lunes festivo para todos en la ciudad y hasta el 26 para todos en el centro de la ciudad. Más adelante estaremos hablando de esta medida que ha tomado la alcaldía de Medellín de cancelar la Feria de las Flores Virtual 2020. Soy Drixer al aire. Ya tenemos a través de Facebook e Instagram la publicación del duelo el día de hoy. Que enfrenta esta canción de The Outfield llamada Your Love. Y esta canción de The Cure en la FM, un himno al amor, un himno a los sentimientos los viernes, Friday I'm Love en la FM 106.9. Saludo para Carlos Castañeda y su familia en el municipio de Caldas, hermosa familia, que por estos días deben de estar unidos, al igual que todas las familias paisas, hermanos, tíos, primos, abuelos, amigos de corazón, todos unidos ante esta situación tan complicada en el mundo. 11:40, ya se pueden desplazar a Facebook y a Instagram para dejar su voto, ya sea por esta canción de The Cure o por esta canción de The Outfield. Se me saltó aquí a la de Toto, qué pena. Voy aquí a pasar a la canción de The Outfield. Ahora sí, a esta canción que se llama Your Love en la FM. ¿Cuál de las dos canciones les gusta más? Ustedes eligen dejando su voto en Facebook, la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín, donde en un par de minutos van a ver la encuesta, y en Instagram, la FM Medellín. Ahora sí, Toro con el Hold the Line en la FM. Ya viene Linear, y si nos alcanza el tiempo, nos vamos con los Guns N' Roses. Esta es la FM 106.9, Inmortal, la número uno de los clásicos. Yeah.